Calcu, el horror de Machicura, escrito por Ignacio Campos. Capítulo 7. Cuaderno de Celedonio, 24 de junio, 1887. Yeu yeu. Hoy es Muñol Tripantu, año nuevo. La tía Yanka me explicó que es la época en que el Lantú descansa. La Añuque Mapu duerme y se recupera para resurgir y brotar cuando llega la Pebo, la primavera. En el loft cantábamos y nos reuníamos alrededor del cuchal, pero ya no se podían hacer guiatún. Había militares que iban a fiscalizar que no se juntaran más de 4 peñi en un cagüín, para evitar cualquier revuelta, decían ellos. Lo bueno es que ahora conocí a gente de un loft en el lago Yeu Yeu y al amanecer me llevaron a bañarme en un rayenco, que es una cascada gélida. 25 de junio. Purén. Mari, Mari, Peñi. Ayer conocí un Peñi que me subió a la carreta y me trajo hasta Purén. Venía picaneando un buey blanco y uno negro. En la noche pedí alojamiento en un monasterio de jesuitas que me acogieron muy amablemente. Antes de dormir, miré por la ventana y vi una luz en el bosque. Fui calladito a seguirla, pero casi me perdí. Preferí devolverme. Machicura, en el presente. El sol juega a enterrarle alfileres en los ojos. Y antes de poder abrirlos, ve la sombra de un hombre parado sobre él. Al abrir los párpados, la sombra se ha vuelto una menuda silueta cruzando su visión, protegiéndola de los rayos más violentos del sol. Es la Pichilamián, es la niña. Están en la orilla noreste del lago. Lo sabe porque reconoce la canción de los guayes. La melodía baja desde el cerro hasta la playa. En esta época, el canto de los árboles se ve armonizado por las vocecillas brillantes de los digüeñes incrustados entre ramas adornadas de barbas vegetales, que también suman al coro, con lánguida y entrecortada vibración. No está seguro de tener huesos como los demás mortales, ya no. Con la maldición, su cuerpo ha cambiado mucho, y quizás más allá de lo visible. Pero sabe que está roto por dentro. Siente las punzadas internas con dolor paralizante. La Pichilamien vuelve con un jarro de agua. Le ofrece un sorbo y Calcul la bebe sin chistar. Intentando recobrar la compostura, intenta sujetar la cantimplora. Es la cantimplora que dejó No. Esto parece ser agua limpia, traída de la vertiente. Es agua pura. Voltea la cabeza y ve que la niña ha improvisado un mortero con un par de piedras. Ha estado moliendo hierbas y semillas. No te muevas. Enderecé los huesos que pude y los entablillé. Te voy a aplicar un lagüen en las heridas ahora. El brujo suelta la tensión con la que erguía su cuerpo atento y se deja atender. Lleva el hombro y el brazo izquierdo descubierto. La piel sobre el apéndice deforme se ha vuelto escamas duras, donde brotan pequeñas protuberancias de queratina a modo de pelos o garras, espinas quizás. La pierna de ese lado también resulta extraña, como si su rodilla pudiera flectarse al revés, ligeramente hacia atrás. Y su cara, en realidad la mitad de su cara, es dura como cicatrizada por el cuchal, por el fuego, y cubierta por una pelusa blancuzca. Su boca se tuerce hacia la izquierda y arriba, y se abre en una mueca fija, un rictus de horror calcificado, cicatriz de algún horror pasado o un mal ignoto. Pasó un huracán que se sintió como una explosión del pillán, pero es extraño, no hay viento. Calcu guarda silencio. No vale la pena decir nada hasta estar seguro. Seguí el rastro un poco, pero se pierde hacia el Puelmapo, hacia la... El brujo se intenta incorporar y falla. La Pichilamiel lo mira a los ojos y ve reflejado un temor muy parecido al suyo. El Imbunche. Fin del capítulo 7.